Canela, canela, tu voz plañidera, regada en fragancia de son sabroso. Caballero, sabrosiendo, mi hermano. Hola, ¿qué tal? Te habla Joselo y te envío un saludo a mi panita. Hola, amigos, les habla Henry Fiol y quiero invitarles que sigan siempre en sintonía con este tremendo programa. Está por la Macetation. ¡Juega, billar! Hola, amigos, les saluda Rey Sepúlveda y yo también soy salsero al servicio del Señor. Soneros. Todos los viernes de 3 a 5 de la tarde. Soneros, la mejor salsa por la red. Hola amigos, soneros de la salsa, soy Chema Escandón. Los invito a que siempre aquí en San Pablo Radio disfruten de la buena música en Soneros. Soneros, lo mejor de la salsa. Ellos han puesto al mundo entero a gozar con el sabor tropical de la salsa. Salsa. San Pablo Radio presenta Soneros. Una cita con lo mejor de la música antillana. Soneros. Un recorrido musical por la historia de la salsa, sus compositores, sus intérpretes y todo lo mejor del género musical que revolucionó al mundo. Soneros te da la bienvenida. Dirige José David Suárez. Bienvenidos. Saludamos a todos los oyentes de San Pablo Radio. Aquí comienza Soneros, lo mejor de la salsa por la red. En el día de hoy, a partir de ese momento, nos va a acompañar un personaje muy especial. Es una persona que sabe mucho de salsa, nos va a estar acompañando en las emisiones de Soneros, así que ustedes tienen que estar muy pendientes porque lo que se viene ahorita es muy, muy importante. Y es que hablar de salsa es también hablar de las personas que están detrás de los íconos de estos importantes intérpretes de este ritmo antillano. Por eso nos acompaña Jorge Donoso, quien va a ser la persona, el guía, quien nos va a hablar de esos personajes, de esos músicos que están detrás de estos íconos de la salsa. Jorge, bienvenido a Soneros. Gracias, José, muy gentil por tu invitación. Participar en tu programa de Soneros, donde vamos a hacer hoy un pequeño homenaje, se puede llegar, se puede decir de esa forma, a uno de los íconos de la salsa, a uno de los artistas que a mi concepto fue de los grandes exploradores y de los grandes íconos de la música mundial, sobre todo en este género de la salsa, y siendo no latino, ¿no? Fue un judío maravilloso, de entre los judíos maravillosos. Así que muy amable por tu invitación y bueno, esperamos que este programa sea de su agrado. Claro, claro que sí. Antes de entrar en materia, quisiéramos hacerle una introducción a Jorge para que la gente lo conozca un poquitico más y se entere de algo de la otra cara de Jorge. ¿Qué hace Jorge aparte de escuchar salsa? Bueno, mi profesión, soy biólogo marino, dedicado a los quehaceres de la investigación y de la ciencia. Pero como todo no puede ser trabajo, uno de mis placeres grandes es la salsa, es esta música antillana, música de África, que de una u otra forma me hace sentir muy bien, y que por escudriñar a alguno de sus artistas y grandes hombres de este género, pues me lleva a profundizar mucho más en este en esta de la salsa. Y bueno, aparte de mi profesión, pues disfruto mucho la música, la salsa, como te digo, también el jazz. Y bueno, todo lo que sea música, yo creo que nos hace enaltecer el corazón, el alma. Y quien no le gusta siempre escuchar un género, cual sea, de la música que le haga sentir bien. Y casi siempre lo pone a uno en otro estado, ¿no? Sí. Es una cosa muy, muy bonita. Sobre todo la salsa que lo pone a uno como alegre, ¿no? Como claro, lo llena a uno de energía, de alegría. Energía que maneja muchos géneros, ¿no? Si estás de pronto melancólico, viene un bolero, viene un son de pronto, entonces eso te enaltece. Y si estás muy, muy con ganas de azotar baldosa, pues que viene una salsa claro. Fuerte, ¿no? Pues bienvenido Jorge a Soneros y espero que usted sea el invitado de siempre, que nos acompañe todos los viernes con un invitado muy especial. Y de eso se trata, ¿no? De conocer a esos artistas que detrás de los grandes, pues darles a conocer un poquitico que aún así uno no conoce y que son muy grandes, ¿no? Grandes músicos. Claro, así es. Pues sin nada, sin más preámbulos, ¿cuál es el artista que nos trae hoy? Bueno, me gustaría compartir con ustedes, con toda nuestra audiencia y contigo José, el invitado de hoy, como les dije al comienzo, es un artista para mí de los mejores, casi insuperables en su género y en su conducto de cómo trabajó el instrumento que ejecutó. Se llama, ya murió, Barry Rogers. Barry comienza. Es un explorador, es un salsero, es un músico mundial. Fue respetado, altamente innovador en su ejecución del trombón. Y que en esto de escudriñar la salsa, todo el mundo comienza con los grandes trombonistas, como es Willie Colón. Ellos son como una inspiración. Él nace como inspiración. De hecho, yo llego a él precisamente en esa búsqueda de quién fue el que inspiró a todos. Y realmente creo que en toda nuestra audiencia pues conoce más que nadie a Willie Colón, sabe quién sí, es. Claro. De hecho, al fondo estamos oyendo una canción que se llama Camino al Barrio. Sí. Esa es una producción de Willie Colón, pero nadie conoce que detrás de ahí estaba este gran hombre que es Barry Rogers. De hecho, para Willie Colón fue su inspiración Barry Rogers. Entonces, hoy nuestro invitado es Barry. Barry, para los que apenas sepan de él, es un judío. Nace en el Bronx en 1935, el 22 de mayo. Su nombre completo era Barry Rogers, pero su nombre pues de pila era Barry Wolfenstein Rogers, o sea, nombre que él detestaba, no le gustaba que lo llamasen así. Por lo tanto, él solamente quería que lo llamaran Barry, pero su nombre real era Baron Wolfenstein Rogers. Nace en 1935, el 22 de mayo en el Bronx, rodeado de gente latina. Pues recordemos que en esa época pues estaban grandes músicos como el mismo Johnny Pacheco, estaba Charlie Palmieri, Eddie Palmieri, y se forma todo un conjunto de grandes músicos que comienzan en esa época a entrar en este mundo de la salsa. Eso fue mucho antes de la Fania. Claro, estamos hablando de 1935 que él nace, pero cuando él ya se convierte en músico, estamos hablando ya a finales de 1958-57, donde pues Barry comienza a entrar en este mundo de la salsa. Desafortunadamente muere en 1991, el 18 de abril. Dada su ejecución, algunos decían que si Barry seguía tocando de esa forma, iba a morir. Y viene que la muerte le sorprendió durmiendo, sí, claro, en 1991. Pues hablar de Buddy Rogers también es hablar de Eddie Palmieri, porque conformaron una orquesta con este pianista que nació en el año de 1936, el 15 de diciembre de 1936 en la ciudad de Nueva York. Un pianista muy reconocido en el ámbito de la salsa también. Sí. Empezó a los 14 años en este mundo musical. Y también inició con algo de blues y se pasó a la salsa, ¿no? Que es como el dar un paso y ya está en la salsa. Sí, claro. Barry comienza, hace su participación en esto de la salsa, como te digo, estaba rodeado de grandes músicos que en ese momento no eran muy, muy conocidos, como es el caso de Johnny Pacheco, el mismo Charlie. Bueno, Charlie ya estaba incursionando con Machito y la música del mambo en esa época, las grandes big bands, como el caso de Machito, Tito Rodríguez, Tito Puentes. Ellos eran los que hacían los conciertos, los grandes escenarios, en este momento que era el Palladium y los Tritones. Eran los sitios donde ellos tocaban. Palladium era un... Era un como un teatro o... Sí, es que era como decir, digamos, ahora, yo qué sé, algún bar que de Bogotá que conozcamos, que es de música salsa pesada. En ese tiempo en Nueva York eran esos dos sitios, pero los grandes artistas invitados eran las big bands, que eran de Machito, de Tito Rodríguez y de Tito Puentes. Entre ellos tres se disputaban casi que las invitaciones y los conciertos de las noches, todas las noches, y ahí hacían pues obviamente sus presentaciones. Al llegar Palmieri con La Perfecta, que son los que comienzan a finales de los 50, hablamos del año 60, 61, pues eso fue un shock total, porque obviamente pues la gente no esperaba que alguien fuese a tocar como lo hicieron ellos. Alguien decía que Eddie era el que tenía la idea y Barry la ejecutaba. ¿Qué decíamos con esto? Que Barry era el que hacía los arreglos. Si Eddie tenía una canción que ejecutar, simplemente Barry la desarrollaba, le hacía los arreglos y simplemente la colocaban en el acetato. Bueno, pues ustedes están escuchando Soneros y pues tenemos a Jorge Donoso, el experto en salsa, y pues estamos hablando de este artista, Barry Rogers, que era el trombonista de muchísimas... De La Perfecta. De La Perfecta, de cuando estaba Eddie Palmieri, algunas cosas con La Fania, y gran el gran ejemplo de Willy Colón. ¿Qué tal si vamos con música de Eddie Palmieri, que participa pues el señor Barry Rogers? Claro, claro. Esta canción se llama Ajiaco Caliente. Ajiaco Caliente está dentro de su álbum de Mozambique, donde con la voz de Eddie, de Ismael Quintana, vemos los arreglos, obviamente, como les decía ahora, de la idea era de Eddie, pero la desarrollaba Barry, y vemos, como lo describió alguna vez Willy Colón, esos elefantes tocando. En este track vemos precisamente esos trombones grandes, oigámoslo. Está caliente el ajiaco. Soneros, lo mejor de la salsa. Ay, qué rica está. Malanga. Para sabor y al cubé. Malanga. A quien no le gusta la malanga. Malanga. Con yuca ya mi llantía. Malanga. Come, malanguero. Soneros, la mejor salsa por la red. mejor de la salsa. Amigos, ¿qué tal? Les habla Jaime Olaya Terán y estoy justamente en estas playas de la rumba y el éxito con este programa de Soneros, el timonel David Suárez. Soneros, lo mejor de la salsa. Están escuchando Soneros a través de la red, a través de San Pablo Radio. En este fin de semana de salsa, con un invitado muy especial, Jorge Donoso, quien es un experto en la materia de la salsa, de la música antillana. Hablando de pues un artista, gran artista, inspirador de muchísimos íconos de la salsa, inspirador de Willy Colón, que es un gran trombotista, ¿cómo se dice? Trombonista. Trombonista, sí, pues, trombonista. Y además de eso, ha pasado por muchísimas orquestas. Y pues una de las orquestas por las cuales Barry Rogers hizo sus inicios fue parte de los inicios de la carrera de Barry Rogers fue La Perfecta con Eddie Palmieri. Entonces nos gustaría que Jorge nos contara cómo fue el inicio de este artista en esa orquesta. Bueno, en esos comienzos, José, Barry andaba en ese mundo del jazz con gente involucrada también en algo de la música americana. Es así como tocan sus comienzos en algunas líneas de gente dedicada al blues, gente que hacía algo del jazz, del New Orleans y todo esto. Y por accidente, pues bueno, llega la forma de hacer una orquesta y Eddie Palmieri deseaba un medio de tocar algo, música cubana, ¿no? Tenía eso muy metido en su corazón. Y la meta era llegar a ver cómo lo hacía. Después de una visita social llamado El Tritons, un sitio localizado arriba del Teatro Sponer de la cadena Low en el sector de Hughes Point en el Bronx, allí Eddie escucha a Barry. Lo escucha descargando cosas con Johnny Pacheco. Johnny Pacheco era su parce, su pana. El amigo, aquel que andaba para arriba y abajo. De hecho, el uno estudió ingeniería mecánica y el otro ingeniería electrónica. Pero al final dijeron, esto no es nuestro camino. Johnny dijo, me voy por el lado de la música cubana. Él siempre quiso imitar a la Sonora Matancera. Me imagino que ellos hicieron música, Johnny claro, Pacheco iba y... Por eso te digo, o sea, cuando llegan a ese sitio, ve Eddie tocando a Barry... pues cosas con Johnny Pacheco, improvisando en ese tiempo pues las famosas descargas o los jam sessions que hacía Cachao. Y el resto es historia. Allí simplemente lo que hace es ver y recordar de cómo hacíamos una orquesta donde pudieran encontrar eso que Eddie quería, que era la música cubana, de cómo la podíamos hacer. Es aquí donde Barry describe exactamente lo que pasó. Barry le dice... a una entrevista que hace alguna vez con un cubano, le dice, nosotros comenzamos con un trombón, una sección de ritmo y un cantante, y ese era el grupo. Por esa razón, cuando nos juntamos con Eddie y descargamos juntos, vencimos todas las cosas. Así se libró de las trompetas y trabajamos como un quinteto por algún tiempo. Entonces agregamos a George Castro en la flauta y lo último que llegó fue el segundo trombón, que al menos un año después comenzamos el grupo. Porque la idea de Eddie era meter trompetas como las orquestas que se hacían en ese momento. Pero era tal la visión de Barry que él decía, esto no va a pegar, estamos haciendo lo mismo que hacen todas las orquestas. ¿Por qué no metemos un trombón? Y fue así que el segundo trombón fue Mark Weinstein, que todavía vive afortunadamente y puede dar fe de ello, y lo describe en la página que tengo en Facebook, si la gente lo quiere anotar y puede pues volverse partícipe de esto. Se llama Fans de Barry Rogers. Que conozca más de estos artistas, ¿no? Claro, Fans Barry Rogers, El Terror de los Trombones, lo puede buscar en Facebook. Y allí hay un link donde vamos a la página de Mark Weinstein y donde él describe precisamente esos comienzos con Barry, donde dice, donde él aprendió muchísimo de esto y donde ahí vemos cómo él aprendió a tocar el trombón y hacerlo de una forma fabulosa. Entonces se forma ya la perfecta, dos trombones con Mark Weinstein y Barry a la cabeza, Eddie Palmieri en el piano, Ismael Quintana, un muchacho apenas que comenzaba también en esa época a hacer la voz. Jovencito era. Jovencito, Ismael Quintana. Ismael Quintana. Y una persona que influyó también mucho en la vida de Barry y de Eddie, que fue Manny Oquendo, el famoso timbalero cubano, que como parte de la anecdótica era el que le traía los discos a Eddie y a Barry para que aprendieran y escucharan los famosos sones. Los danzones, las guacharas y todo esto que se hacía en Cuba, y que ellos obviamente pudieron aprender y hacer en una forma casi que perfecta. Posteriormente a eso, obviamente empiezan a hacer sus álbumes, pero antes de eso, Eddie con Barry hacen un primer álbum que mucha gente no conoce, que lo hacen con el Joe Cotto, que fue casi que el primero en sacar estos trombones fuertes, ruidosos. Y es ahí donde vemos un track, una canción muy muy conocida que es Dolores, que es la canción que inspira después a Willy Colón para cambiar su trompeta por el trombón. Él mismo lo ha dicho, cuando escucho Dolores del álbum de Joe Cotto, me di cuenta que mi instrumento era el trombón. Trombón. Porque ahí es donde precisamente escucha a Barry tocar este gran instrumento y lo convierte obviamente en su instrumento preferido. Vea, pues estamos de fondo estamos escuchando un solo que hace Barry Rogers y en el piano está Eddie Palmieri y es impresionante el solo que hace Barry Rogers en este track es excelente. Quisiéramos compartirlo para los oyentes de Soneros para que escuchen cómo es el trombón de Barry Rogers. Barry Rogers, solo el trombón, Eddie Palmieri y Ismael Quintana en la voz. Qué perfecta combinación, ¿no? Excelente. Barry Rogers, sí señor. Barry Rogers, sí señor. Sí, señor. Como dice nuestro amigo Ismael Quintana, que alguna vez también haremos un homenaje grande a este gran cantante, que también casi que como Barry pasa desapercibido y nos dejó también mucha música que oír. Aquí, por ejemplo, nos damos cuenta de que una de las grandes cosas que hacía Barry, aparte de sus arreglos y producción, era que le gustaban los boleros. Sí, era bonita, de estos, ¿no? Artistas, músicos, que con su instrumento podía ejecutar cualquier cosa. De hecho, hay una frase muy conocida de Mark Weinstein, que fue su socio en estas primeras épocas de la salsa con La Perfecta, donde habla precisamente que Barry tenía la forma de hacer ciertas notas que solamente la voz humana podía hacer. La gente siempre relaciona el trombón con hacer ruido, con hacer sonar duro, pero hacer estas perfecciones como lo hace una trompeta, por ejemplo, solamente lo puede hacer Barry. De hecho, Mark, que es un estudioso, él es PhD en música, de actualmente él ejecuta solamente la flauta, él dice, como Barry, nadie más he visto cómo toca el trombón, como la forma como él lo hacía. Hay una cosa, cosa que es muy curiosa, y es que Barry Rogers no tuvo una escuela. Sí, mira que gracias por esa pregunta. Barry fue un autodidacta del instrumento. Nunca recibió una lección para aprender a su ejecución. Era un talento natural, su perseverancia, la forma de alcanzar la perfección hacía que él hiciese todas estas cosas con ese instrumento. Y tenía unas facetas tan grandes que no solamente aprendió a tocar el trombón, sino también tocar el tres. Oyendo a Arsenio Rodríguez, el cubano, Arsenio, él lo ejecutó tan perfecto que él también hacía los coros, hacía la percusión, que era la cuestión del bongó, de los timbales. Era un estudioso de la música cubana, y en especial de Arsenio Rodríguez, tan profunda que fue lo que él hacía que se entregara totalmente a este instrumento. De ahí que por cosas de coincidencia la orquesta se llamó La Perfecta, porque fueron dos genios, cada uno en su instrumento, para ejecutar la salsa, como fue Eddie Palmieri en el piano y Barry Rogers en el trombón. Recordando las palabras de Warren Bentley, decía: Barry usaba el trombón y lograba unas inflexiones que solo lo podía hacer la voz humana, en especial un cantante del rhythm and blues. ¿Esto qué me refiero? Si la gente a veces conoce el rhythm and blues, uno sabe que a veces ellos, por ser de raza negra, hablan mucho con la boca. Estas cosas solamente las podía hacer Barry con el trombón. Entonces, si uno se pone a ver, hacerlo en un trombón es una cosa demasiadamente complicada. Pues bueno, Barry era precisamente un perfeccionista, y por eso él alcanzó precisamente ese tipo de cosas. Qué bueno. Las personas que están interesadas en saber más de este artista, lo pueden la pueden ubicar en la página de Facebook. En Facebook, se entran en la página de Facebook, colocan fans Barry Rogers, fans Barry Rogers, y ahí encontrarán el link donde pueden aceptarse y obviamente encontrar toda esta cantidad de información que les tengo, más los videos y más tracks que voy a subir precisamente para que la gente conozca más de Barry. Para culturizar más a la gente de la salsa, ¿no? No, y sobre todo para que aprendamos más de esos artistas, ¿no? A veces solamente nos dedicamos a oír al artista de moda, los que posiblemente tuvieron la fortuna de que sus discos fuesen conocidos, pero a veces no profundizamos que detrás de ellos hay otros artistas que hicieron ese tipo de cosas, como el caso de Barry. Claro que sí. Y las personas que nos están escuchando también pueden hablar de nuestro programa a través de la página en Facebook de Soneros. Ustedes también la encuentran ahí, también se están subiendo videitos y cosas inéditas. Por ejemplo, pues subí un video hace poco de Espectaculares Gs cuando vino por primera vez La Fania. Correcto. Entonces ahí ustedes pueden escuchar y ver los videos. O colocamos el link en la página de Salseros, y ahí la gente puede entrar y hacer el clic para que pues los lleve a otra ventana y allí puedan consultar la página de lo de Barry Rogers. Claro que sí. Vamos con más música, mi querido Jorge. Entonces, ¿qué tal si escuchamos Adoración? Yo creo que es el disco perfecto, ya hablando de perfecta. Adoración se da a finales, ya se había desintegrado la Perfecta, pues cosas no de pelea ni nada, sino simplemente es un ciclo que se cumple en el 68. Uh-huh. El último que disco que graban es con Champán. ¿No? Pues no por el hecho de, mucha gente es como siempre habla, ¿no? De peleas, pero nunca hubo peleas, simplemente es un ciclo como todo en la vida. Cierra ya. Y en el 68 graban su último álbum, Champagne, donde pues hace la voz Cheo Feliciano con esta canción que conocemos de se me fue ahora la paloma, de que canta Cheo Feliciano. Y allí hacen, se desintegran, pero Barry le sigue trabajando a Eddie en algunas canciones. En esta, por ejemplo, Adoración, vamos a ver precisamente esto. Claro que sí, estaban escuchando Soneros a través de San Pablo Radio, la música del señor Barry Rogers y Eddie Palmieri. Estás escuchando Soneros, lo mejor de la salsa. Oh, Hola amigos, soneros de la salsa, soy Chema Escandón. Los invito a que siempre aquí en San Pablo Radio disfruten de la buena música en Soneros. Soneros, lo mejor de la salsa. Están escuchando Soneros a través de San Pablo Radio en este fin de semana de salsa. Muy buena salsa con mi amigo Jorge Donoso, quien va a ser nuestro invitado en nuestros programas de salsa, para que ustedes sepan un poco más acerca de este ritmo antillano y acerca de las personas que están detrás de los íconos, de los artistas conocidos de este género musical antillano. Jorge, más de Barry Rogers. Bueno, José, qué rico que estemos ahora. Se me pasó y les debía a las personas Adoración. Adoración es de su álbum Sentido, donde Eddie Palmieri vuelve a reunir a los grandes que los acompañó en La Perfecta. Esto no significa que hayan salido de pelea, simplemente cada uno abrió su campo. Barry quería incursionar al jazz, quería incursionar al blues, y bueno, fue una etapa donde ellos, cada uno tomó su rumbo, pero volvieron a encontrarse. Y este es uno de los discos donde se vuelven a reunir, donde en el 73 Eddie hace el álbum Sentido, donde está Puerto Rico, que también lo conocemos, esta Adoración, la que acabamos de oír, No Pienses Así, Condiciones Que Existen y Cosas del Alma. Allí vuelve a aparecer Barry con José Rodríguez, que habían entrado en La Perfecta, y forman este álbum tan hermoso que la gente que tenga la oportunidad de escucharlo, vamos a encontrar a un Barry excelente, ya más, mucho más maduro en su ejecución. Bueno, regresando a esos comienzos de Barry, vemos que cuando forman La Perfecta y hacen esa tripleta de una flauta y dos trombones, inmediatamente la gente empieza a oírlo, ¿no? Empiezan como a saber, oye, ¿de dónde sale esto? Y de hecho, Charlie Palmieri, el hermano de Eddie, bautiza al grupo con el nombre de Trombangana, Trombanga, que es una unión entre el trombón y la charanga, que estaba en ese momento en furor. La hacía Johnny Pacheco, la hacía los grupos de Nueva York, que era la moda en ese momento. Pero lo que ellos no esperaban era que Eddie viniera con ese tipo de modelo de música, donde se le metía música charanga y con trombones, y eso obviamente rompe todos los íconos de ese momento. Ya oíamos los mambos de Machito, de Tito Rodríguez, de Tito Puentes. Y lo que se cambiaba en ese momento, la cultura, era Eddie Palmieri. Pero si no hubiera sido por este genio que fue Barry, pues posiblemente Eddie hubiera ejecutado como los demás, hacer la misma música cubana con trompetas, violines y flautas. Pero bajo esta forma de hacer Barry la música, convence a Eddie para que lo hagan con trombones. Entonces, en estos comienzos, como te digo, empiezan a trocar en los tritones, comienzan a trocar en el Palladium. Y la gente se vuelve loca. La gente se vuelve loca porque obviamente veían un tipo de música que era totalmente diferente, llamativa, ¿no? Y llamativa. Diferente. La gente decía, pero a ver, esto es diferente a las grandes Big Bang y suena diferente. Qué rico poderlo hacer. Y cuando salía Tito Rodríguez a tocar o Tito Puente, los teloneros era Eddie con La Perfecta, y cuando tocaban, obviamente esto era una locura porque era diferente oír unos trombones tan, tan duros, y es ahí donde se recuerda muy bien a La Perfecta, cómo lo hacía, cómo ejecutaban los trombones. Y Eddie empieza ya a incursionar en otro campo, en otro ritmo. A mediados finales de los 60 empieza a incursionar en algo también del jazz, con música diferente, y Barry abre un campo diferente, que es incursionar en otros campos, en otros íconos que en ese momento se manejaban también a finales de los 60, como fue el jazz, el ritmo y el blues. Allí, junto con 12 grandes amigos de él, de la época del jazz, del field jazz, del folk jazz, del real jazz, forman algo de un grupo que conocemos, que fue el Dreams, un grupo de jazz donde pues no duró mucho, la gente de hecho no lo conoce porque solamente hicieron 2-3 discos nomás. Uh-huh. Pero allí Barry hace un tipo de música diferente a la salsa, pero jamás olvidando las raíces latinas, porque de hecho participa en lo que hizo la Fania a finales del 68 en el Reed Garden y después en el Chitá, donde la gente que tenga la oportunidad de tener los videos pudo darse cuenta que los trombones lo hacía hacia la parte de atrás, lo hacía Barry Rogers con Willie Colón y con Reinaldo Jorge. Jorge, en esa época donde aparecen estas grandes bandas de salsa, ¿qué se escuchaba en Nueva York? En ese tiempo, si hablamos de los comienzos de los 60, estábamos finales de los 50, principios de los 60, eran las Big Bang, o sea, Tito Rodríguez, Tito Puentes, Machito, con sus diferentes descargas también. Pero se estaba dando otra cosa al momento y era un tipo de rebeldía, digámoslo así, en el mundo. Y era como conocer otro tipo de cosas. A nivel americano, pues con Elvis Presley. A comienzos y mediados de los 60, pues los Beatles, todos conocemos, la influencia inglesa. Y claro, también la música americana con los Rollins, pues otro tipo también de músicos. Pero jamás podemos olvidar que estos músicos también participaron en esta evolución de la salsa, del jazz, del latín y todo, porque en muchos de sus discos hay participación de los nuestros. Por ejemplo, el caso de DJ Gillespie, por ejemplo, que fue un gran jazzista, tiene entre sus grandes obras a percusionistas cubanos. Y él mismo dijo que casi de su éxito y su fama también se la debe haber incursionado en la música cubana y haber podido también poder involucrar algo de esos ritmos a sus discos. Entonces se oía algo de Beatles, de Elvis a nivel americano. Comenzaba ya como en cierta forma a decaer, se puede llegar a decir el mambo, pero incursionaron con otros ritmos como el que estamos hablando, la charanga. Estamos hablando de música pues ya influenciada por los cubanos, como fue la Orquesta Aragón, con esto de las flautas, de los violines. Pero como te digo, todos los que hacían era simplemente imitar esta música, ¿no? O sea, hagamos lo que están haciendo los otros y vendamos. Y lo bueno de esto de La Perfecta, con Barry a la cabeza y con Eddie, pues simplemente que ellos se salieron de ese modelo a hacer cosas nuevas, a meterle pues obviamente arreglos cubanos, música cubana, pero siempre con la forma de su forma diferente, como era en los trombones. Aquí hay unas palabras de Eddie y de Barry con respecto a esto. Le decía Barry a Eddie: si usted conoce suficiente acerca de los discos de cubanos de los años 40 y comienzos de los 50, tú escuchas una cantidad de arreglos diferentes. Escuchas un álbum de Chapotín, por ejemplo, que era un trompetista cubano, que tiene una especie de como abstracta entre la tira cómica y la cubierta de Miguelito Cuní. Eran dos grandes trompetistas. Si tú los escuchas y oyes un Quimbombó, por ejemplo, que era un disco, ese era el modelo que ejecutaban otras agrupaciones de Nueva York, pero cuando la tomaba Eddie con los arreglos de Barry, le hacían una forma tan excelente de oírlas de una forma diferente. Tocaban precisamente esos arreglos de trompetas, pero en forma de trombones. Y eso fue muy bonito oírlos discutir o hablar al respecto, porque era un ejemplo claro de cómo ellos podían hacer arreglos sin imitar cosas que ya hacían otros. En ese momento lo que hacían las orquestas de Nueva York eran copiar lo que hacían las orquestas cubanas. Le cambiaban una que otra letra, una cosita, pero jamás hacían algo original. Entonces vamos, si quieres, a escuchar. Vamos a escuchar música, obviamente, de Eddie Palmieri. En la voz está Ismael Quintana y obviamente Barry Rogers en el trombón. Y esta canción que se llama Tirándote Flores. Una excelente canción, estilo son, muy suave, pero como les decía ahora, con unos arreglos originales y perfectos como los que hizo Barry y Eddie. Y ahí vemos obviamente el solo que hace Barry, impresionante, para que lo disfruten ustedes ahí. Soneros, lo mejor de la salsa. casarme contigo. Cuando pasas por mi lado, la mente se me alborota. Te juro, cosita buena, tu caminar me provoca. Tirándote flores, que yo te tiro mis flores. Quiero casarme contigo. Yo te tiro mis piropos, tratando de conquistarte. Si tú fueras mi amichina, si yo pudiera mimarte. Tirándote flores, tirándote flores, que yo te tiro mis flores, quiero casarme contigo. Tirándote, que yo tirándote, que yo tirándote, que yo tirándote, que yo tirándote, tirándote flores, mamá, que yo tirándote, pero qué linda tú estás, que yo tirándote. Voy a casarme contigo, que yo tirándote, y el tiempo será testigo, que yo tirándote, mi china, que yo tirándote, tirándote flores, mamá. Piropo pa' ti, mi china. Lo mejor de la salsa. En Soneros, los artistas que fueron inspiración de los grandes músicos del ritmo antillano. Escúchanos todos los viernes a las 3 de la tarde, hora de Colombia. Entra a www.sanpablo.com.co/radio y disfruta de lo mejor de la salsa, solo por la emisora que navega contigo. San Pablo Radio, dirige David Suárez. Soneros, lo mejor de la salsa por la red. Desde Bogotá, capital de Colombia, transmite para el mundo la mejor radio cibernauta en la red. San Pablo Radio. www.sanpablo.com. www.sanpablo.com. San Pablo Radio, navega contigo. El bien, el amor y el sacrificio se enfrentan al poder destructivo de Lord Voldemort, bautizando a Harry Potter. una lectura cristiana y fuente de enseñanza espiritual para comprender su mundo mágico. Bautizando a Harry Potter, disponible en la librería San Pablo, el hogar de la cultura, los valores humanos y cristianos. Metaleros, punkeros, emos, skinheads, rastas, hoppers, góticos, hippies, reggaetoneros, moda o peligro, subculturas, el libro, una voz de alerta para la juventud, disponible en las librerías San Pablo, el hogar de la cultura, los valores humanos y cristianos. Dicen que al terminar la tierra, Colombia, patria mía, Dios se escondió entre dos mares. Que Dios bendiga tus aguas, un tesoro de esmeralda y manantial. Que Dios bendiga tus cielos, yo me bajo feliz a ser la Que fiesta. Dios bendiga tus tierras, yo soy de pero sobre todo, que Dios bendiga tu gente. Colombiano, muestra tu pasión cuando te hablen de Colombia. Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Muestra tu pasión. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Leonardo Vega. Les invito a Soneros con David Suárez. Soneros, lo mejor de la salsa. Hola amigos, ¿qué tal? Mucho gusto. Les habla Leoncio Bravo Bernal, del canal Caracol y el canal RCN, siempre estando con David Suárez y eso que nos gusta a todos, el son. Por eso escucho Soneros. Soneros, lo mejor de la salsa. A este pobre corazón. Hola amigos, les saluda Rey Sepúlveda y yo también soy salsero al servicio del Señor. Soneros, lo mejor de la salsa. Me paso el tiempo llorando, me paso el tiempo llorando. A este pobre corazón. Hola amigos, les saluda Rey Sepúlveda y yo también soy salsero al servicio del Señor. Soneros, lo mejor de la salsa. Me paso el tiempo llorando, me paso el tiempo llorando. Están escuchando Soneros a través de San Pablo Radio, a través de la red, llegándoles a todas las personas que les gusta la salsa, que están pendientes de este ritmo antillano. Y saludamos a todas las personas que están conectadas a nuestro programa. Saludamos a Adriana Peñuela, quien es, hace parte también de Soneros. Le damos un abrazo desde aquí enorme, desde las cabinas de Soneros. Y seguimos pues con Jorge Donoso, hablando de Barry Rogers, este trompetista que pues marcó una historia bastante buena en el mundo de la salsa, en el mundo antillano. Claro, José. Aquí oíamos ahora la canción de Tirándote Flores, de su álbum Molasses de 1967, donde también encontrábamos discos como Melado para el Sapo, Traguito, Bomboncito de Pozo. Y como siempre, espectacular sus solos que hacía y la voz de Ismael Quintana, impresionante. Bueno, volviendo otra vez a esta época casi que perfecta de la que me hablabas ahora, del Palladium y de los Tritons, tengo una anécdota muy, muy, muy bonita que precisamente hace un escenario sobre esto. Cuando el Palladium se cerró en 1966, dos años más tarde se invitó a Barry Rogers a una conferencia en Yale. Allí fue donde Barry comentó una película que existía de esas épocas del Palladium, pero sin sonido. Y ahí decía... ¿Cine mudo, no? Sí, no, pues no era mudo, sino que posiblemente, pues como eran películas hechas en formato 35 milímetros, no de video, sino de película, pues posiblemente no tenían la forma de hacerlo con sonido. Y era anecdótico porque Barry en esa conferencia en Yale decía y miraba la pantalla y observaba precisamente los pasos de las personas bailando su música y cómo él con las manos y los pies llevaba el ritmo y describía paso a paso las notas que precisamente sonaban en ese momento. Y unas cosas en las que el entrevistador James Thompson siempre notaba era que en general se necesitaba de mucho físico para poder hacer esos conciertos. Decía, yo recuerdo entrevistando a Alfred Levy, alias Alfredito, le pregunté, oye, ¿por qué tú no tocaste más en el Palladio? Él me dijo, bueno, la razón por la que yo no toqué en el Palladio, hombre, es que el Palladio era una lavandería. Nunca olvidaré eso. ¿Y cómo así que una lavandería? Sí, observar a Barry Roger tocar, su sudor fluyendo desde su cabello, su grueso y pequeño atlético cuello, era impresionante verlo hacer. La misma cosa sucedía con Gilbert López. Todos estos muchachos eran como el supertazón. Eso era otra parte de él. Puede ser que la beta del producir todo fuera de sonidos de mambo o de jazz, la intensidad en el Palladium siempre era para debilitar tu corazón, tu cuerpo. Cuando pregunté a Thompson si Barry participaba en deportes adicionalmente, él sostuvo que el atletismo de Barry era producto de la tarima. ¿Cómo así que la tarima? Hay un artículo acerca de él donde dice que las personas que comen demasiado y permanecen delgadas, el estudio muestra que ellos son inquietos. La mayoría de los salseros están siempre moviéndose de izquierda a derecha. El estilo africano es que tú no toques un instrumento, sino que te muevas. Y hombre, estaba ahí dentro de él. Él bailaba el trombón tan intensamente como Johnny Pacheco bailaba la flauta. Si ustedes recuerdan a Johnny Pacheco en la Fania, cómo se mueve al tocar su flauta, era así, pero con el trombón. Era así, era Barry Rogers. Entonces, para alguien que recuerde a Pacheco en sus principios, a Johnny Pacheco, eso es decir bastante. Por la forma de expresarse por sí mismos, con esa clase de entrega, Pacheco y Barry Rogers iban mucho más allá de la presentación de un gran espectáculo. Ellos se ligaban con su audiencia en un grado excelente. Por eso, cuando vemos a un Barry Rogers tocar su trombón, nos penetra totalmente el alma porque es que vemos la energía que él transmitía a los bailadores. Si usted oye tocar una persona tocando trombón en jazz, lo ve tocando un instrumento normal, o flauta, o trompeta, o un bajo. Pero si cuando tú puedas ver, los que alcanzaron a verlo, yo no lo pude ver, los que alcanzaron a ver a Barry tocando con su trombón, uno se contagiaba de ello. Parte de ello es cuando podamos ver los videos de Barry con la Fania, donde precisamente podamos encontrar precisamente esa entrega total de Barry Rogers en su trombón. Bueno, pues seguimos con más música entonces que tiene que ver con Barry Rogers. ¿Con qué vamos? A ver, mira, hablando de esa pregunta que me hiciste al inicio de sus comienzos, que no fue con la perfecta, vemos aquí un inicio del álbum de Joe Cotto, de su álbum Dolores, donde vemos precisamente esos comienzos. Estamos hablando de 1960. Allí podemos ver un disco de su track Dolores, que se llama Pancho y Ramona. Allí vamos a ver esa ejecución del comienzo, antes que tocara con Eddie Palmieri. Y es ahí donde se enamoró de este disco, de este álbum, fue que se enamoró Willy Colón para cambiar de instrumento de trompeta a trombón. Están escuchando Soneros a través de San Pablo Radio, Pancho y Ramona, Joe Cotto en el trombón, Barry Rogers. Le dijo a Pancho que no tenía nada que hacer. Pancho le contestó, y Pancho le contestó, coge una escoba y ponte a barrer. Eso sí que yo no lo haré. Coge una escoba y ponte a barrer. Eso sí que yo no lo haré. Ramona le dijo a Pancho que no tenía nada que hacer. Y Pancho le contestó, y Pancho le contestó, coge una aguja y ponte a coser. Eso sí que yo no lo haré. Pero que coge una aguja y ponte a coser. Eso sí que yo no lo haré. Thank you. Hola, ¿qué tal? Soy Adriana Peñuela, directora de programación de Soneros, y quiero invitarlos a que escuchen lo mejor de la salsa por la red. Soneros, lo mejor de la salsa. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí, que me des tu cariñito, mi amor. Hola, ¿qué tal? Te habla José Lo y te envío un saludo a mi panita. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí. Soneros, lo mejor de la salsa. Están escuchando Soneros a través de San Pablo Radio. No olviden que si se quieren conectar o se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través del correo electrónico jdproductor@hotmail.com. jdproductor@hotmail.com. ¿O a través de qué correo, Jorge? Por correo, si la gente quiere conocer algo más de Barry o simplemente de otro artista y quiere que hagamos un programa de él, pueden escribirme a Jorge Donoso. @inbox.com. Bueno, ya lo saben, Jorge Donoso, inbox.com, o jdproductor@hotmail.com, o también a través de la página de Soneros, Soneros, ahí en Facebook. Pueden hablar de este programa, pueden hacer sus comentarios o lo que quieren, que nosotros, del artista que quieren escuchar. Entonces nosotros con mucho gusto investigaremos y pues estaremos hablando del artista que ustedes prefieren. Y pues bueno, oiga, qué buen trombón, ¿no? En esa canción. Sí, mira que en eso la gente siempre, y yo es obvio, relaciona mucho a Pancho y Ramona. A Pancho y Ramona, porque si no te acuerdas, era las tiras cómicas de ese tiempo que salían en los periódicos. Sí, claro. De esta señora que le pegaba al señor y se llamaba Ramona, y era unas tiras cómicas que salían en el periódico. Pero que, bueno, en su momento me imagino yo que Joe Cotto se inspira para hacer el arreglo. Pero bueno, lo que queríamos con la canción era que nos diéramos cuenta que antes de esto estaba Barry haciendo participación haciendo pues para este tipo de orquestas antes que llegara Eddie Palmieri, aquí con Joe Cotto. Y obviamente algunos conocedores del tema también dicen que participó en algunos discos que hizo con Mon Rivera. De hecho, ahora vamos a oír, yo creo que, no sé si te parezca, José, a poner a la gente a que no se pierda tanto de la música. Y quiero precisamente traer de este de Mon Rivera, de su álbum Lo que gente averigua, del 61, un disco que todos conocen que se llama Lluvia con Nieve. Lluvia que con es nieve, claro. En la inspiración de cualquier músico de trombón. Cuando tú vas a estudiar trombón y quieres hacer los arreglos exactos, perfectos de ejecución, escuchan este disco. Bueno, pues si quieres lo escuchamos. Escuchemos para que la gente no pierda el ritmo, y yo creo que con las canciones, con lo que oímos, podemos precisamente saber más de Barry que hablar de él. Claro que sí. Están escuchando Soneros a través de la red. Soneros, lo mejor de la salsa por la red. Soneros, lo mejor de la salsa. Thank you. Soneros, lo mejor de la salsa. Lo mejor de la salsa. Hola amigos, les habla Henry Fiol y quiero invitarles que sigan siempre en sintonía con este tremendo programa. Está por la Mass Station. ¡Juega billar! Soneros, lo mejor de la salsa. Sí, señores, lo mejor de la salsa por la red, escuchando estas grandes obras. Esos son como clásicos de música, ¿cómo decirlo? Obras clásicas de la salsa, esas obras que son difíciles de imitar, difíciles de copiar. Y pues claro que hoy nos acompaña un nuevo integrante pues de Soneros, espero que sea así, nuevo integrante de Soneros, se llama Jorge Donoso y nos va a estar acompañando con la parte histórica, con la parte musical de Soneros. Así que ustedes totalmente invitados para que nos sigan escuchando y sigan, hablando del programa, nos manden diferencias o indiferencias que tienen sobre el programa, si les gusta o no les gusta, o están diciendo, no, estos señores están diciendo mentiras, bueno, lo que sea. A final del mes podemos estar regalando musiquita, discos a las personas que nos escuchen y nos manden mensajes a través de nuestros correos electrónicos o a través de la página del fans de Barry Rogers, fans Barry Rogers, o a través de Soneros. Vamos a regalar música para que ustedes la disfruten. Usted cuando escucha salsa, Jorge, ¿qué hace cuando escucha salsa? ¿O se toma un café, un vinito, un aguardiente? ¿Qué hace cuando toma salsa, cuando escucha salsa? Pues cojo a mi mujer y me pongo a bailar ahí mismo. Vea pues. No, yo creo que es una música tan supremamente... ¿Cómo se llama su esposa? Disculpen, mejor. Alba Rocío Lemos, la cual nos está oyendo. Saludamos a Alba Rocío. Y a mi hija Valentina Donoso Lemos. Vea pues, nos están escuchando también. Qué bueno, otras integrantes, nuevas oyentes de Soneros, así que pues las invitamos a que conozcan nuestra página de Soneros a través del Facebook y nos pongan ahí sus lo que opinan sobre el programa. ¿Qué se siente pues que les esté escuchando la hija? No, pues imagínate, muy comprometido y hasta las críticas me lloverán ahora que llegue a la casa porque... O abrazos, pues, sí, o abrazos de decir, salsa, mira, ¿no? Sí, aunque bueno, ellas de salsa muy poco, pero cuando se interesan del tema realmente también me apoyan mucho en esto de afición total de la salsa, que es una cosa muy maravillosa para todos. Qué bueno, y además de que lo que decíamos, el mensaje lo hace a uno bailar, lo hace a uno cantar, ¿no? Lo hace a uno como pararse el aburrimiento, pues invitamos a todas las personas que escuchen Soneros a través de San Pablo Radio, y a la esposa y a la niña, pues dígale que los fines de semana a las 3 de la tarde, los viernes a las 3 de la tarde, está saliendo un programa por la red para que nos escuchen y sepan un poquitico más de eso. Claro, salsa, ¿no? Todo ellas lo saben y de hecho en este momento nos están escuchando. Y obviamente conocen y saben de San Pablo Radio, no solamente este programa de Soneros, sino toda su programación del día. Claro que sí. Saludamos a Carolina Aldana, saludamos a Cindy Juliet López, a Diego Suárez, hermano mío, Elkin Andrés Barrera, Fernanda Rodríguez, Jenny Lizarazo, Juan Carlos Rivas, La Ciega, a William Salcedo, a Sandra Patricia Pavón, Martín Peñuela, a Leoncio Bravo Bernal, es locutor de RCN. Saludamos también a Flavia Vaina Escudero, ella es productora en Argentina. Jorge Mario, José Antonio Parra, Leslie Juliet, Luis Quique Forero, Max Doc, Raúl Hernández, Rosa Elena Mora, Sandra Patricia Mora, y a todas las personas que están conectadas escuchando Soneros a través de San Pablo Radio. Seguimos con más datos, Jorge. Gracias, José. Bueno, vamos a música, que es lo que creo que la gente pide, ¿no? Como decía el disco de Mon Rivera, lo que la gente pide. Vamos con un disco especial. ¿Cuál es? De 1965, del álbum Mozambique. Una canción donde muchos artistas, incluyendo los actuales como es Willy Colón, Jimmy Bosch. ¿Me gusta el son? No, vamos a oír una canción que se llama Mañana de Carnaval. Es una canción brasilera, pero que la ejecuta Barre de una perfección que algunos artistas que lo han querido hacer también en trombón no han podido. Aquí vamos a ver una canción muy hermosa en su ejecución en trombón. Oigamos, Mañana de Carnaval, Eddie Palmieri, 1965, del álbum Mozambique. Están escuchando Soneros a través de San Pablo Radio. Soneros, lo mejor de la salsa, por la red. Cada color brilló, volvió un sueño así al corazón. Después de este día feliz, no sé si otro día vendrá. Nuestra mañana, tan bello final, mañana de carnaval. Soneros, lo mejor de la salsa. ¿Qué tal, amigos? Se les habla Luisito Ayala de la Orquesta Puerto Rican Power. Les invito a que sigan aquí, vacilándote aquí con el Power de la Puerto Rican Power. ¡Soneros! Lo mejor de la salsa. Bolerito. Dime. Bolerito. ¿Un bolero? ¿Que era un bolero? Sí, Sí. Es un bolero, pero más que un bolero, era una música inspirada de una canción brasilera que es hecha como en forma de del sonido este de samba de carnaval en Brasil, que toma Eddie Palmieri y Barry, le hacen un arreglo más de salsa, de son, pero como vemos es única y exclusivamente el trombón el que hace toda la ejecución. Casi que al final entra solamente Ismael Quintana a hacer una voz, pero lo que quería con este disco era que la gente se diera cuenta de la calidad que era Barry Rogers en esto y cómo lo ejecuta de tal perfección que si quieres hacerlo ahora tú con un trombón, una trompeta, se te es muy difícil hacerlo. Sí, claro. Por esta forma. Bueno, avancemos. ¿Qué tal si te parece si llegamos a la parte de las grandes orquestas antes de la Fania, como muchos saben, existió o estuvo la Alegre All Stars con Tico Records, donde hicieron muchos álbumes y donde Barry también participó. Uh-huh. Barry también estuvo ahí. Barry me encantaba Monguito también. Monguito, exactamente. Y llegan y ejecutan varios álbumes del 61 al 66, más o menos, donde pues obviamente Barry hace su participación acá. Aquí hay una canción que quiero que la gente se inspire y cierre los ojos y la oiga. Se llama Almendra en Descarga, de mi álbum 1961, donde aparte de Barry estaba Charlie Palmieri en el piano. Almendra. Y mire qué coincidencia, estaba también Teco líder Johnny Pacheco. Pero entonces, ¿qué te parece si la colocamos? Se llama Almendra en Descarga, de las Alegre All Stars. Regáleme un segundo, mi querido Jorge, la estoy buscando. Bueno, si no quieres, vamos después de... Yo sí quiero. Vamos, si quieres, con la Fania All Star, que posteriormente montan su primer álbum. ¿Me gusta el son, le parece? ¿Perdona? ¿Me gusta el son? Me gusta el son. ¿Qué tal te parece? ¿Te gusta el son? Me encanta. Vamos a ver, Me gusta el son del álbum Life on the Red Garden, volumen 1, 1968, el año en que nací yo, con Ramón Monguito, Sardiñas en la voz y en la ejecución, Eddie Palmieri en el piano y Barry Rogers en el solo. Oigamos esto y goza la José, que esto se acaba. Estar escuchando Soneros a través de San Pablo Radio. Soneros, lo mejor de la salsa por la red. Les habla Henry Fiol y quiero invitarles que sigan siempre en sintonía con este tremendo programa. Está por la Mass Station. ¡Juega billar! Soneros. Lo mejor de la salsa. Lo mejor de la salsa. Desde el día en que te conocí, Sigue siendo. a este pobre corazón. Hola amigos, les saluda Rey Sepúlveda y yo también soy salsero al servicio del Señor. Soneros, lo mejor de la salsa. Me paso el tiempo llorando, me paso el tiempo llorando. Estás escuchando Soneros, lo mejor de la salsa. Están escuchando Soneros a través de San Pablo Radio con la música de Eddie Palmieri. En la voz está Cheo Feliciano y obviamente en los trombones está el señor Barry Rogers. Sí, anecdótico esto, José. Este álbum de 1981 se llama Blanco, o le pusieron Blanco porque el álbum solamente aparece el nombre de Eddie Palmieri nada más. Y pues fue un álbum bastante trabajado porque Eddie Palmieri desafortunadamente tuvo problemas con la casa disquera, con los productores que no querían que el álbum saliera de una forma. Él al final se revela y bueno, saca estos discos que es una maravilla, porque aquí los que conocen de música dicen que es el álbum más perfecto que ha hecho Palmieri. ¿Por qué? Por un lado, la ejecución, la producción del disco. Está él al frente con la creación de los temas. Este disco se llama Páginas de Mujer, el cual le dedico a mi esposa, Rocío Lemus. Mira, y pues, no se llama Oye Mi Canto, que en 1992 forman el pleito con los Estefan, con Gloria Estefan y Emilio Estefan, porque la autoría de esta canción es de René Hernández y de Francisco Sumaque, el colombiano. Y los arreglos de Eddie Palmieri y de René Hernández, los cuales pues obviamente hacen esta canción. Pero en el 92, si ustedes escuchan la canción muy detenidamente, tienen unos parecidos muy, muy, muy, muy, muy pequeños. No es que sea muy igual a la canción de Oye Mi Canto del álbum Mi Tierra de Gloria Estefan. Entonces la gente cuando oye la canción lo relaciona con Oye Mi Canto. Pero el disco original es de Eddie Palmieri, de este álbum de 1981, Blanco, y se llama Páginas de Mujer. Aquí trabaja, obviamente, está nuevamente Barry Rogers en los trombones, Y en la trompeta, el mejor trompeta del mundo, que es el maestro Víctor Vitín Paz, panameño. Que también los vamos a tener acá. Claro, eso es, eso sí no podemos pasarlo por alto, porque es otro maestro de la música, no solamente antillana, sino también del jazz. Él también tocó con grandes jazzistas de Norteamérica. Y bueno, son de esas cosas donde se reúne a los mejores, y Palmieri los tuvo en este álbum, con Páginas de Mujer y obviamente con la voz de Cheo Feliciano, ¿no? El gran sonero de Puerto Rico. Sí, señor. Entonces, aquí estamos con esta canción, Páginas de Mujer. Están escuchando Soneros a través de San Pablo Radio. Ya saben, jdproductor@hotmail.com es el correo electrónico por el cual ustedes se pueden comunicar con Soneros, o también con el correo de Jorge. Jorge Donoso, @inbox.com inbox.com. Vea pues, esto es lo mejor de la salsa por la red. ¿Y con qué vamos, Jorge? Bueno, si quieres coloquemos el que habíamos hablado anteriormente, que te corché. Me corchaste en ese momento, bueno, en otra cosa. Y nos vamos, como dice Caco, en esto de Descarga en Almendra, con los Alegre All Stars 1961, en el piano y arreglista Charlie Palmieri, hermano de Eddie Palmieri. Y vean, en la flauta, Johnny Pacheco. Aquí está Johnny Pacheco, Charlie Palmieri, Barry Rogers y esto que es las Alegre All Stars. Descarga en Almendra. Soneros, lo mejor de la salsa. De la salsa. Toca. Hola amigos, soneros de la salsa, soy Chema Escandón. Los invito a que siempre aquí en San Pablo Radio disfruten de la buena música en Soneros. Soneros, lo mejor de la salsa. Soneros en vivo y en directo a través de la red, a través de la web, una emisora virtual que se llama San Pablo Radio, y estamos en vivo con mi amigo Jorge Donoso, experto en la salsa, experto en la materia, que me ha sorprendido con algunos datos que yo no sabía, así que pues estoy inmensamente agradecido con esos buenos datos que ha hecho para Soneros. Y ustedes no lo olviden, todos los fines de semana a partir de las 3 de la tarde, Jorge Donoso y quienes habla David Suárez los estaremos acompañando con lo mejor del ritmo antillano para que ustedes disfruten la música y bueno, la historia de la salsa a través de San Pablo Radio, a través de Soneros. Jorge, ¿qué más podemos hablar de...? Ah, estamos hablando de esta canción, ¿no? Sí, estamos hablando de esa otra etapa, de aparte de La Perfecta, que estuvo Barry también integrando el grupo de las Alegre All Stars, que se puede decir que fue la antesala o el grupo anterior a la Fania, ya que eran reunían los grandes músicos de esa época y los reunían en un salón para tocar, hacer las descargas, las jam sessions, y en los estudios de grabación donde Al Santiago dejaba que ellos improvisaran. Y precisamente encontrábamos este tipo de arreglos, como fue el de el de Almendra en descarga. Pero bueno, después de esto, pues Barry también integra la Fania All Stars, la cual oímos el disco anterior de Me Gusta el Sol, donde hace ya partícipe de esta gran agrupación del 64, y donde con su amigo Johnny Pacheco lo integra a la Fania en el 68 en este Red Garner volumen 1 que se hace en 1968. Posteriormente en el Chitá en el 71 lo vuelve y lo integra, donde vemos canciones como Anacaona y Quítate Tú y todo esto que ya conocemos. Y posteriormente también participa y hace arreglos para algunas agrupaciones, y una de ellas es la que hace con Bobby Valentín en 1976, donde Bobby lo invita para que lo acompañe en este álbum que se llama Afuera, del sello Bronco de Bobby Valentín, donde hace un solo impresionante y donde en ese momento comenzaba un cantante conocido también por todos ustedes y por nosotros, Marvin Santiago, y es él quien le coloca el ya conocido apodo de El Terror de los Trombones. El Terror de los Trombones. El Terror, por la forma de ejecución. Entonces, no sé si quieres que terminemos con esta canción, sí, para claro, que la gente sepa y conozca más de Barry. Solamente me gustaría terminar con las palabras de Eddie Palmieri en el día de la muerte de Barry, al lado de su ataúd, diciendo que Barry fue un genio, un ser que parecía saber todo y de todo, hasta el punto de alienar a otros capaz de reparar los motores de nuestros automóviles o de afinar pianos. Fue él quien me introdujo en el universo musical, dándome a conocer a John Coltrane o a McCoy en el jazz, como el de Bela Bartok en lo clásico y Otis Redding en lo popular. El hecho de ser gringo, judío y blanco no le impidió adoptar la cultura latina. Le gustaba comer arroz con picadillo y frijoles y aprendió a hablar perfectamente el español, hasta mejor que muchos nosotros. Cuando se me ocurrió formar la perfecta, pensé que dos violines y una flauta era lo mejor, pero fue Barry quien me persuadió para que usara los dos trombones como sustitutos de los violines y que en lugar de charanga pensara en armar una trombogana. Cuando Barry no estaba tocando el trombón, agarraba una clave y hacía coros. Recuerdo especialmente sus arreglos en temas como Busca lo tuyo, Puerto Rico y Un día bonito, el cual sirvió para que me ganara mi primer Grammy. Él podía interpretar salsa, jazz, rock, cajun y zydeco, y asimiló perfectamente a Arsenio Rodríguez. De hecho, nuestra rendición en algunos discos era su habilidad como tresista. Como vemos, palabras del que es ahora el mejor pianista del mundo. Mejor pianista del mundo, ¿no? Y leer las palabras que dijo de su amigo Barry, pues hacen ver que fue casi que su compañero a nivel musical en todo lo que hizo Eddie. Sí. Así que oigamos al terror de los trombones. Antes de oírlo, pues quisiera agradecer a todas las personas que se conectaron a Soneros. Saludamos a Carolina Aldana. Un gran abrazo y un beso bien grandototote. A Juan Carlos Rivas, también saludamos desde los estudios de San Pablo Radio. A Fernanda Rodríguez, Juan Carlos Rivas, La Ciega, Leonardo Leoncio Bravo, Marcel, Martín Peñuela, Sandra Patricia, William Salcedo, a Diego Vallejo, Eduardo Vélez, Ezequiel Rodríguez, a Jenny Garzón, Jorge Donoso. Jorge Donoso es el que nos está acompañando en el día de hoy, nos va a seguir acompañando en nuestros programas. Y a ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por haber escuchado Soneros. No olviden, a partir de las 3 de la tarde, todos los fines de semana, por www.sanpablo.com.co/radio, ustedes van a estar conectados con lo mejor de la salsa. Y los dejamos con la música, con la música de el señor Eddie. Es increíble. Las personas que están acá. Está Eddie, Charlie Palmieri, está Ismael Quintana, Andy Montañez, Lalo. Bueno, la locura. Ah. No, vamos a oír el que te decía ahora de quien le colocó el terror de los trombones. Fue en su álbum Afuera. Ah, ya lo vi, sí señor. De 1976. Sí, quería cerrarlo porque ya es a mediados de los 70, ¿no? Ya donde pues Barry había pasado por muchas cosas. Pero bueno, lo que quiero que la gente vea es sus diferentes facetas desde que comenzó hasta cuando ya desafortunadamente desapareció de la faz de la tierra con su muerte, que no nos cayó muy bien aquellos que éramos fanáticos de él. Fanáticos de la salsa. Pero con esta canción quiero simplemente demostrar que mucha gente lo admiró a él, casi que lo idolatraban por su forma de trabajar. Y en esta canción, dado el nombre del grupo en Facebook, que se llama Fans de Barry Rogers, el terror de los trombones, y se lo colocó Marvin Santiago, 1976, del álbum Afuera, del señor Bobby Valentín. Sí, señor. La invitación es para todos ustedes para que el otro fin de semana nos estemos conectando a San Pablo Radio, www.sanpablo.com.co/radio, para que ustedes conozcan un poquitico más de la salsa. Muchísimas gracias, Jorge, por haber estado aquí en Soneros. Un placer grandísimo y espero seguir compartiendo más artistas y más experiencias de esto de los músicos de la salsa. Claro que sí, claro que sí. A ustedes muchísimas gracias por la atención prestada. Dios los bendiga y los escucharemos dentro de 8 días. Pásela bien. Chao, chao. Chao. Soneros, lo mejor de la salsa. Ya no se ve el humilde campesino bajar de la montaña por el no, ya no se ve el trapiche, el pilón y la maceta, no se ve la carreta, ni de pajas el bohío. Ya no hay aroma de caña y café, y en la montaña el verdor no se ve, todo se ha ido. Lo mejor de la salsa. We'll be right back.